qué te estás tomando? Pues me estoy tomando en principio algo así tipo analgésico, contra el dolor, contra la fiebre moderada. Mira, vamos a hacer una cosa. Aprovechando que tú eres medio doctor, ¿qué va? Doctor entero, por favor, persona que tenga un problema que no envíe para el doctor Jackson. Esto del anuncio de que va el pescadero con la bata blanca, eres tú. Es tu definición. El que se automedica. El que se automedica y encima va medicando a los demás. Pues, como lo haces bien, porque Armani y yo estamos aquí vivitos y coleando, tomándonos lo que tú nos has dicho que gracias, nos tomemos. Gracias a ti. Claro. Gracias a ti, desde luego. Es que de hecho en ese anuncio, insisto. O sea, pues oye, puedes ayudar a mucha gente, tío. Si te puedes ser como Gandhi. Tú eres el nuevo Gandhi. Soy el nuevo Gandhi. Y tía, los calzoncillos los llevas como él. ¿Y qué hay de malo en la automedicación? Ja. Vull dir, tu t'estalvies anar al metge, de perdre tota una tarda. Parles amb el nane, amb un company de... Mira, me duele aquí el cuello. Pues tómate eso. Bueno, pero a ver, primero quítate la soga. Yo me automedico, pero no hago apología, Armand. No, lo que tú haces es comer aspirinas como si fueran macarrones y te vas a desangrar. Y un día te vas a desangrar. Porque tiene sus recetas. Pero... Te las gratinadas, ¿no? Cuida't aquest refredat perquè veig que va a parillar. Mira, dic una cosa. Divendres que ve estaràs constipat encara. Sí? I hablarem el cap de setmana estaràs constipat. Ja t'ho dic. El puente? Ja t'ho dic. Bueno, és igual, hay que trabajar. És dilluns i aquesta setmana, en teoria, per molta gent és una mica més curta que per d'altra gent. Nosaltres farem programa dijous i divendres. Listos. A pie del cañón. Perquè no se diga. Exacto. Que luego nos dicen que vuestro programa es muy corto. Sí, pero estamos todos los días. Pero de lunes a viernes. Aquí. Debería ser más largo, más duro vuestro programa, va a decir una persona. Bueno, el Xus de la Hermosa, com és dilluns, està a les vies de so, el Gipau està a casa, dormint, i nosaltres hauríem d'anar començant. No ho sabem, si està dormint, eh? No, el Gipau és un tio que matina i li agrada anar corrents, a caminar i fer esport al matí. Bueno, és el moment dels mesos especialistes @cadenaser.com. Qualsevol consulta mèdica la podeu fer aquí. El Nane us enviarà la recepta o la posologia. ¿Mails? No hay. Bueno, es lunes y tampoco hay mucha cosa. Hem rebut algun mail de gent que vol visitar, sí, eso vol sí. Venir a veure el programa. Claro. I recordem que per venir a veure el programa de dos en dos, o sigui, el que ens escrigui el mail i la persona que ell vulgui escollir perquè l'acompanyi a veure el programa, és molt senzill, eh? Mail a especialistes@cadenaser.com sobretot amb el vostre número de telèfon. Sí. No fa falta ni que poseu ni el nom. Si no fa falta ni saber qui sou. Ni con les ganes que vais a venir, ni nada. No, si da igual. Mentre poseu el vostre telèfon perquè us pugui trucar l'Òscar Peret i amb ell ja us enrotlleu, doncs és suficient. Asunto, venir a veure el programa. ¿Qué més? 6, 2, 23, 24... También hay gente que envía muchas cosas de estas por internet, pero que ya están vistas. O sea, que están vistas ya. Porque el YouTube ahora va la cosa muy rápido. Que, por cierto, Google se quiere comprar YouTube. Pues trabajando además con compañeros como Jacinto, Jay Power... Aquí hay muchos falilados. Que envían todo... al final pues acabamos. No, però s'agraeix que els oients ens envien coses que vaya la gràcia por delante, sí. Molt, molt divertides. Bé, especialistes@cadenaser.com. Qualsevol cosa aquí, ja la sabeu. També si voleu fer alguna consulta a algun altre personatge del programa, també la podeu fer. El Xus diu que comencem. Comencem, Xus? Tu manes, eh? Quan tu diguis. Una, dos, aquí. Locos. ¿Has oído eso, Armand? Sí. Me ha parecido oír un... Estáis todos locos. ¿Quién habrá sido? ¿Quién? Llamaremos a Kirk. Sí. Bueno, anem a tractar un tema chungo propi del Iker Jiménez. Si recordareu, fa un temps l'església en majúscula, no l'església d'un edifici d'allà de... No. Poblet. No. L'església, com a institució, sí. Va dir que probablement el limbo, no existia. Doncs bé, segons una notícia que hem llegit, una comissió internacional teològica encara està estudiant què fer amb el limbo. O sigui, la cosa un colea, no? Sí, què fer amb ella. Per lo vist, no saben on ficar-lo. Per parlar d'aquest tema... Tenim per telèfon a un teòleg d'aquesta comissió. Es diu Teo en el Parque, de cognom, i està al telèfon. Teo en el Parque, buenas. Buenas tardes, ya está solucionado, venga. ¿El qué está solucionado? Lo del limbo, lo del limbo, ¿qué va a ser? Está solucionado, venga, ya no os preocupéis. Ah, ¿sí? ¿Ya sabes lo que van a hacer con el limbo? Ya está solucionado, ¿sí? cerrado, caso open, venga, ya está. Vale. Qué prisas tenéis la gente, que sí. Pero bueno, ¿desde cuándo se ha importado vosotros lo que fuera el limbo? Bueno, es lo que... El limbo es un tema espinoso, además. Pero el limbo es un tema que... Es cruel como la vida misma, ya sí, sabes sí. lo que es el limbo, ¿no? Sí, o sea, sí. los niños pequeñitos, pues bien. Tal, ¿dónde los mandabas cuando no estaban bautizados? Pues al limbo. Ya, pero Teo, es que el ser humano es curioso, es lo que tiene, es curioso. El ¿Y qué quieres saber? La hostia es curioso. Mucho. La hostia es curioso. Qué buen titular es ese. El ser humano es la hostia de curioso. Ya. Y quiere saber cosas, ¿no? Claro. Dicen que ya saben. Pero las cosas necesitan su tiempo, su tempo. No hay que correr. Ya veo que no hay que correr, pero tampoco hay que estancarse. Ya, avancemos. Jefe, Teo. Me ha dicho usted... ¡Teo! Sí, pero bueno... Es que mientras habla está pensando... No, cuando me hagas preguntas. Ya, una cosa. Dicen que... Usted ha dicho, al empezar no, la entrevista... No, he dicho. Sí, hombre, dice que ya está solucionado. No, que ya sí lo he dicho yo. Ya saben lo que han hecho con el limbo. Usted dirá, somos oídas. Vamos Venga. A ver, lo que hemos hecho con el limbo es lo siguiente. Lo hemos metido dentro de un archivador de estos de cartón plegable. Hemos escrito con rotulador limbo en el lomo para luego saber dónde está. Y si un día queremos buscarlo, pues lo encontraremos. Ajá. Y después, ¿qué hemos hecho con ello? Lo hemos dejado arriba en una estantería que hay en el despacho del Vaticano. Vaya. No dentro de un armario, no. Encima de un armario, porque el armario estaba ya lleno. Y lo que tienen los armarios, que no llegan hasta el techo, son buenos porque arriba del armario te puede cabe, dejar cosas. Cabe más cosas. Lo mismo que le pasa a las camas, que no son bajeras, que puede meter cosas debajo. O sea, yo desde aquí ¿bajera? Rompo un puñal a que las camas, si las quedan muy bonitas en el suelo, rollo japonés. Tatami. Puedes meter tú debajo una cama japonesa. Claro, o esconder a alguien. Puedes esconderte tú, pero no me he escondido yo de pequeño debajo de la cama. Pero un tatami no puede. Tiene una albóndiga de polvo yo. Pero un tatami no puedes. En un tatami no puedes. Claro. Es lo mismo, dice. Me he metido en el armario una armario desde el suelo hasta el techo. Bien, correcto. Pero encima del armario no vas a poder nada porque está el techo. No, no te queda rendija. La caja de juegos reunido Hyper, que era tan claro, grande, no cabía en el techo. ¿Dónde pones la maleta esa que no usas arriba. Nunca? Claro. ¿Dónde pones la maleta esa que no usas nunca? Claro que sí. Claro entre que el sí. techo y el armario. ¿Ah, pues sí? Si te llega el armario hasta arriba, hasta el techo, ¿qué vas a hacer? Teo. ¿Qué vas a hacer? Que sí, Teo. O sea, que entonces, asunto archivado. O sea, el limbo está archivado. O sea, pasó tanto rollo para acabar metiéndolo en un archivador. Cogemos el limbo y lo metemos encima en un archivador. ¿Para no eso tanto fácil. Rollo? No ha sido fácil. Que sepas que han habido aquí complicaciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, hemos tenido que trasladar el limbo desde un plano etéreo, porque el limbo estaba en un plano etéreo. Pues para ponerlo... ¿En un plano terrenal? Sí. Que lo puedas tú tocar y ver. Algo tangible y visible. Vale, para poderlo manipular y tenerlo controlado. Claro, porque el limbo no existía, entonces... ¿y el limbo existía, Ren. Bueno, pero... pasa que mal, que de mal. Forma tangible, no, claro. Pues, dibújamelo. Le han dado, claro, dibújamelo. Vale, dibújamelo. Entonces le han dado una forma concreta a este limbo. ¿Y qué forma tiene el limbo? De berenjena, de Virginia. ¿Me está diciendo que el limbo es una berenjena? O sea, es una berenjena y que además la han metido en un archivador... Con lo fino que es un archivador, es a rodajas, supongo, ¿no? No, no, entera, la berenjena. ¿Cómo no te entera una berenjena en un archivador, hombre? Está entera, si no, no tiene sentido. Porque el limbo que lo va a meter ahí guardado roto. No, ya, pero entonces... Pues métela entero, ¿no? Tampoco una berenjena es tan grande, además. Pero claro, la berenjena tiene una ventaja, ¿no? Que es que la piel no es pringosa. Eso está bien, es verdad. Pero supongo que eso sería la parte más difícil. Convertir el limbo en una berenjena. Luego ya sería coser y cantar. Meter en un archivador y punto, ¿no? Bueno, no creo que es una berenjena... A ver qué... Porque creo que tengo entendido que... Pero no, otro problema ha sido que al encontrarnos que nadie de los que estábamos allí reunidos tenía carné de manipular alimentos. ¿Ninguno del Vaticano tiene carné de manipulador si se dedican a eso? No, ninguno, y no es fácil sacárselo. De alimentos. Ya que solo te permiten tres fallos, uno en cada columna. Es difícil, yo me lo saqué hace años y tuve que estudiar, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Pues no es fácil, ¿eh? No. Eso no es fácil, ¿eh? Que no, que es un mito que sea fácil. Ah, porque ¿sí? ¿Qué te crees que ahí? Las preguntas son, ¿debes ponerte gorro alto o sombrero de paja? No. Perdone, no, pero no, algunas preguntas son, si estornudo... ¿Debo hacerlo tapándome la nariz o encima de los alimentos? Esa pregunta yo pues la he visto. Chunga. Esa pues chunga. Esa chunga. Esa es de las chungas. Esa es chunga. ¿Por qué? ¿Verdad? Chunga, ¿no? O sea, ¿qué? Ah, me tapo la mano con la nariz. Teo, y Teo. Y luego los mocos los tengo en la mano y voy a cocinar con las manos. Teo. ¿Eh? Teo, que ya está. ¿A qué deja olor en las manos el limo cuando lo tocas? A berenjena. A berenjena. Teo en el parque, teólogo del Vaticano, muchísimas gracias por habernos aclarado el tema del limbo. Y una otra cosa. Pruébate aquí, Íñigo. No, los tres. Nos vamos a acercar, venga. Bueno. Es un guión para tres. Un guión para tres. ¿Y tú no tens el teu? Yo tengo el meu, tío. Ah, vale. Después él marchará. Sonreí para la foto. Venga. Bueno, no fue broma, sisplau, que el tema es muy serio. Pues venga. Porque la Unión Mundial para la Natura, la UMNT, es un organismo que vigila los animales y las plantas que están en perill d'extinció. Doncs aquest organismo asegura que cada hora desaparecen tres espècies naturals. Ai, no estoy emocionado, que... Segons dades subministrades per aquesta organització, la desaparició més immediata serà la perdiu holandesa, que deixarà aquest món cap a les 4 i pico de la tarda, cap a les 4 i quart. I per això hem volgut tenir en directe a l'última perdiu holandesa abans que desaparegui aquest estimadíssim animal d'allà dels Països Baixos. Ingrid, perdiz holandesa, hola. Hola, buenas tardes. Lo primero de verdad es llevarte este aplauso a la gente que estamos aquí. Muchas gracias. Lo primero es agradecerte que tus últimos minutos de existencia nos lo dediques a nosotros y a los miles de oyentes que te escuchan ahora mismo a través de la radio. Bueno, muchas gracias, pero tampoco tenía mucha elección, porque me habéis metido en una jaula y me habéis traído aquí, o sea que tampoco he venido yo. Esto que dices queriendo. Eso no tiene importancia, Ingrid, perdiz. La verdad es que la veo, y es muy edificante decirlo, la veo muy relajada, ¿no? Teniendo en cuenta que en menos de una hora, ¿qué digo? Una hora. Ahora ya nada. En tres cuartos sí. Está usted ya desaparecida. Bueno, sí, se ha de aceptar lo inevitable, ¿no? La palabra mismo ya lo dice, inevitable que se compone de una in, de una e, de una bi y de una table. Por lo tanto, sí, ¿no? Es baladí gastar fuerza y energía, es lo que pienso yo, ¿eh? O sea, tú puedes pensar lo que quieras, puedes pensar cebra o muco, lo que quieras. Pero yo lo que pienso es que no vale la pena gastar fuerza y energía en algo que no se puede evitar. Qué manera, ¿no? Más serena de afrontar la muerte. Desde luego. Tenemos que aprender todo. Es un ejemplo usted, ¿eh? Las perdices siempre hemos sido un poco así, ¿no? O sea, tú puedes pensar lo que quieras. Tú puedes pensar pulsera, anillo, silla. Pero nosotras, a la hora de afrontar con tranquilidad la muerte, siempre hemos sido mucho de... ¿Nunca se ha movido cuando hay una cazadora a punto? No, somos muy batalladoras, no. No, la verdad es que no. He de decirte, Ingrid, te tuteo, porque ya que te vas a morir, pues perdemos los respetos. Claro, sí, pasa de mí. Que los oyentes están ahora mismo conmovidos por tu presencia aquí en la radio y se han volcado en correos electrónicos. Nane, dime. Tú estás viendo, ¿no? La web ahora mismo. Sí, es un aluvión. O sea, sí, dice, vamos a ver, la dirección de correos ha colapsado totalmente y la mayoría de mails dicen lo siguiente: Luis, vete ya. Bueno, pero aparte de Luis Aragonés... Sí, también hay unos cuantos que hablan de Ingrid, de nuestra perdiz, que aquí está... Pues la verdad es que me emociona, ¿oíste? Tú no sé qué pensarás. No hablando de ti. Puedes pensar, mira, cartel, luz, lámpara, pero yo pienso que me emociona. Por ejemplo, Almudeno de Parés dice... Que es indignante que no podemos tolerar que los seres humanos nos carguemos tantas especies y quien se tiene que ir no se va. Luis Aragonés sigue en su puesto. Eso es lo que dice Almudeno. Es Almudeno, de Parets. O, por ejemplo, Patricio, de Tarragona, le manda un beso muy grande a la perdiz. Un beso para ti. Y gracias. Se queja del sistema empleado por Luis en el partido contra Suecia. Como ves, gracias, Nane. Vale. Como ves, la gente enloquecido contigo, ¿eh? Pues gracias, la verdad es que estoy ahora mismo emocionado. Tú puedes pensar lo que quieras, tú puedes pensar en tractores rojos... ¿Cuándo te enteraste que desaparecías? El martes pasado. ¿El martes? A mí me el llegó... martes este último. Contando esta semana, no la anterior, la siguiente. El martes. La siguiente, la anterior, o sea, es el martes pasado. Me llegó un email a casa que decía: próximo lunes, día 9, stop. Desaparición perdiz holandesa, stop. Un email. A las 16 horas, 15 minutos, stop. Qué cruel, ¿no? O sea, muy concreto, a las 16 horas, 15 minutos. 15 minutos. ¿Y a qué has dedicado los últimos días de... Si te enteraste el martes pasado, estos últimos pasado, días de vida... No quiere decir el que viene... Mañana no, el pasado. El pasado, no el que viene, no. ¿A qué has dedicado estos últimos días? ¿Has hecho todo lo que nunca hiciste? Pues no del todo. Yo quería dirigir una película, pero no encontré financiación. Entonces, básicamente lo que he hecho es leer a los clásicos, porque ellos expresan mejor que nadie los sentimientos y te dan respuesta en momentos tan difíciles como el que me ha tocado pasar a mí, ¿no? Yo no sé qué tú pensarás, pero pues tú puedes pensar, por ejemplo, piscina, Albuquerque, ordenador, pero yo pienso lo que acabo de comentar ahora. Ya, dentro de poco va a acabarse esta entrevista, queda muy poquito ya. Te vas a ir a casa, a morir. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué vas a hacer? Pues miré con mi gente, ¿no? A mí me gustaría irme rodeado de los míos. Tú no sé qué pensarás. ¿Pero cómo de los tuyos? ¿Qué tuyos? Pues mis amigos, familiares, pues... ¿Pero son perdices holandesas? Claro, todos somos perdices holandesas. Pero una cosa, ¿tú no eres la última perdiz holandesa? O sea, la última que va a desaparecer, ¿no eres la última? Ya quisiera yo, no, no. Ayer mismo, mirando a Alonso, nos reunimos una peña de éramos 500. ¿Qué dices? Una peña mirando a Fernando Alonso en pro... Sí, éramos uno de... ¿Pero cómo va...? Pero si y por pues, pues del mundo hay miles de perdices holandesas. Pero si hay un montón, tú no sé qué pensarás sobre esto. Pero la Unión de la Naturaleza dice que vais a desaparecer. ¿Todos? ¿Todos? Claro, que tú... Ah, pero yo creía que eras yo sola. No. Vamos a llamar ahora mismo por teléfono a la Unión Mundial de la Naturaleza. A ver qué pasa. Claro, no, sí, yo no sé qué tú pensarás, pero yo pienso que... Vamos a poner los puntos sobre las íes ahora. A lo mejor están pensando en botón. Toca el 2. En amadillo. Vamos a poner las cositas claras aquí, que te van a matar y no tienes... ¿Hola? Hola. Sí, aquí la Unión, no la del Maracaibo, la otra. Mundial de la Naturaleza, ¿no? Sí. Muy buenas tardes tenga buenas usted. Buenas tardes. Buenas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Espera, le hablo a una perdiz. Uh-huh. Le llamo... Yo no, la otra perdiz. Yo soy la perdiz. Yo soy ¿Quién es la perdiz y quién es el... Ella es perdiz. Quien diga uno es perdiz. Uno. Dos, quien diga dos es el maestro. Es el presentador de, vale, de la entrevista. Vale. Bueno, le llamo del programa dos, especialistas vale secundarios, Cadena SER, ¿le suena? ¿Sí? ¿O no le suena? Bueno, sí. Pues tengo entendido que hoy a las 4:15 uh-huh desaparecerá la perdiz holandesa. Uno, ¿qué piensa usted de eso? Pues a ver un momentito que miro aquí en dos, los cuadrantes. ¿Es verdad? Vamos a ver. Uno, sí, míreselo bien, por sí favor. Sí, aquí en el cuadrante lo pone, sí, perdiz holandesa, Ardiberelchi. Vale, pues hay un problema. ¿Qué pasa? Hay un error. Uno, hay un problema. Hay un problema. ¿Dos, porque dos estamos... problemas o hay uno? Hay un problema, un error pero gordo, uno que vale por 100 problemas. Dice... ¿Qué? Estamos hablando con una perdiz holandesa, uh-huh, ahora mismo en el estudio de radio, en directo, sí, Cadena SER. Me lo creo, un paso por delante. Un paso por delante, donde está la SER ya... Esta sí perdiz, amigo, uh-huh, asegura que hay miles de ejemplares de perdiz holandesa por todo el mundo, pero que no van a desaparecer. Pero que uno, dice, perro, uno, si eso pero, no puede ser, si en el cuadrante está bien que claro. Que sí, que no hay, no, deje uno, el cuadrante. ¿Ustedes han puesto mal el cuadrante? Uno, hay un montón de perdices y yo no las conozco todas. Míralo bien porque esta persona va a morir, ¿eh? Esta perdiz va a morir, ¿eh? A verme un momento, por favor. Por favor. Por favor, no presionen. Uno, hay un montón de perdices holandesas. Que está mirando. De momento, hombre. No, pero es que... Basta, no, pero yo, si a mí mi madre cago, me explica que yo era uno. Que hay cuarto va a morirse. Yo le dije, si tienes, ¿tienes sí, prima en Bélgica? Sí, y digo, bueno, pues mamá. ¿Qué? Déjala. Sí, a ver, sí. Tienes razón, ¿qué? Es verdad, está mal. Sí. La especie que va a desaparecer ahora es el zarapito boreal. ¿Zarapito? Aquí lo tengo, a las 4:15, zarapito boreal. Ah, bueno. Caput. Menos mal. Vale, no es la perdiz. Ah, porque digo, pues será vale que me aniquilan a mí, porque le han dado, hay un montón. Le han dado un dato erróneo que se iba a morir esta perdiz. ¿Y la perdiz qué? Es perdiz número uno, para que se quede tranquila. La perdiz holandesa hasta el mes que viene, por lo menos, no desaparece. Pues ya me quedo tranquila. Mal. Dan ustedes información y alertan demasiado a la población. A ver, ¿somos más cuidadositos? Porque, ¿qué le parece si yo digo lo Hernández vaya para desaparecer? Sí, es verdad, pedimos perdón. Es que son muchas cosas las que desaparecen. Y animales, y vamos muy liados. Pero no es... Claro. Esto es una responsabilidad muy grande. Claro. Sí, que no están dando... para comprarse un coche. Claro, para morirse. Claro. Es para morirse. Es que yo no sé lo que tú pensarás, pero yo pienso que... Yo le doy la razón. Si yo sé lo que dicen. Si yo sé... Si yo sé por dónde quieren que va la cosa. Pero por favor... No, pero pide por favor, perdón. Hombre. Pues ya se lo he pedido, perdón, antes. No han oído. Perdido bueno, número uno. Muchas bueno, gracias. Bueno, menudo susto. Ya, lo entiendo. Si me yo me pongo en su lugar, me muero, o sea... Además yo soy hipocondríaca y ya me estaba doliendo todo. Pues estás muy tranquila, ¿eh? No, me dolía todo. Bueno, mil perdones, La procesión iba por dentro. Mil perdones, gracias, aquí no ha pasado nada. Venga, hala, hasta luego. Bueno, pues mira, se ha solucionado la cosa. He perdido. Vale. ¿No? ¿Me entrevistaré de aquí un mes? Cuando te mueras, sí, claro. Vale. tú avísanos. No, no, pues. Danos un recordatorio en internet. Os dejo mi mail. ¿Tienes mail? ¿Y con qué clicas? Si no tienes manos. Todo con el pico. Ah, vale, vale. Por eso desaparecéis, no tenéis ni idea. Leí en los libros de los sabios que el destino del hombre es el sufrimiento y la desesperación. Escuché los consejos de los sabios que decían que el hombre ha venido a la tierra para sufrir y pasarlo mal. Pero, oh, rechacé los consejos de los sabios y deduje, utilizando una lógica bastante férrea, que el hombre ha venido aquí a la tierra a pasarlo bien, pasarlo de forma entretenida. Y qué mejor entretenimiento que escuchar a los especialistas secundarios, coño. Que ya no son lo que eran, no, padre. Pero que aún siguen teniendo una... De vez en cuando, cada 4 o 5 programas te hacen sonreír, ¿no? Los especialistas... ¡Fuera música! Perdonad la interrupción brusca, eso. ¡Qué sufrimiento con la perdiz! ¡Ay, Dios! Que se moría el zarapito por ella, que le den. Total, que le den el zarapito. ¿Qué, un zarapito? Pues, que le den, si ya está todo dicho. Con ese nombre no va a ningún lado. Casi... Tú imagínate, me menos llamo 5 casi, no llama a nadie, ¿eh? No me extraña. ¡Hombre! ¡Toma! Bueno. Yo me voy, Ruth. Vete, a lo que hace aquí. Hola, buenas tardes, he llamado al teléfono de atención al cliente de la Sociedad General de Autores. Ja, le atiende Ruth. Bueno, está de humor hoy, qué bien. Hoy está de humor. ¿En qué puedo atenderle con todo el gusto de mi alma? Aquí hay un follón de papeles. ¿Qué es saberlo esto? No hay nadie que encuentre un guión. ¡Panola, cállate ya! Me voy. Muy buenas tardes, caballero. Me ando un poco indignado, ¿eh? ¿Pero por qué, hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Si viene usted de disfrutar de un fin de semana, supongo que encantado junto a su familia, si es que la tiene. Y además, esta semana puede ser corta porque va a llegar un puente. Tiene usted salud. Y sobre todo tiene pelas. Porque si no tuviera pelas no se gastaría tanta pasta en llamarme a mí todos los lunes. Es usted guapo también. Físicamente y externamente tiene un porte, o sea, el andamiaje que sustenta su personalidad está, que lo vimos en la foto de los especialistas secundarios. Este hombre tiene un tipo. Tiene un, pero un señor tipo. Y de voz, aunque tenga usted voz de tonto, pues guaperas. O sea, guapera. No sé por qué. Yo me indigno, caballera. Le voy a explicar por qué me indigno. Mira. Yo me indigno porque, básicamente, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque me da la gana, caballera. Porque me da la gana. Usted no se depila las piernas. Pues yo me indigno. No hay gente que le gusta pintarse las uñas de los pies. Bueno, pues yo me indigno. ¿Qué pasa? No hay gente que hace Big Leach. Pues yo me indigno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa algo? Es usted penoso. Penoso de verdad, ¿eh? Se lo digo de verdad con todo el corazón del mundo. ¿Y por qué está indignado esta semana? Fernando Alonso. Le cae mal, ¿no? Pero eso le pasa a todos. Yo conozco menos un chaval que conozco de Almería, que es primo de la chavala que está en la frutería del barrio, que es de San Salvador. Y dice, el chico este de Almería, que Fernando Alonso no le cae mal. Pero esto es una oveja en un pajar. O sea, esto es... Nos cae mal a todos, lo normal. No es usted el único. Fernando Alonso le cae mal a todo el mundo. Pero nos vamos gritando por el mundo. Me cae mal esto, me cae mal el otro. No somos así. Es que no es eso. Yo estoy indignado por el tema de los bailecitos esos que hace cuando gana la carrera. ¿Qué pasa a los bailecitos que hace Alonso cuando gana la carrera? Hay que criticar lo que sea de Fernando. Lo que a sea. A mí no me parece bien que se me levante la voz. Pues bien bonitos que son los bailes de Fernando Alonso, que los bailes de Fernando Alonso son un truño. Perdón, no, son bonitos, pero son robados. ¿Cómo? No son suyos, esos bailes los inventé yo. ¿Es usted coreógrafo? Yo soy coreógrafo. Bueno. Ya saben ahora de qué me dedico, soy coreógrafo, como Nacho Duarte. Ajá. Y esos pasos de baile son míos, los inventé yo para mis alumnos. Yo doy clase a los niños de los salesianos. Y el último baile ese de la pata coja con los brazos abiertos es el que están aprendiendo los niños y niñas de 5 o 6 años. ¿Pero qué me está diciendo? Dan vueltas alrededor de una silla y hacen eso. Fernando Alonso está copiando sus coreografías. ¡Exactamente, super... caballera! ¡Esto es abominable, colega! Y le voy a decir más. Fernando Alonso, aparte de copiarme a mí los valles, también ha copiado alguna vez a Leroy Johnson. ¿Leroy Johnson? Leroy Johnson. El de fama. El de los calentadores. El negro de fama. Ahí estás. Pero bueno. Efectivamente, caballero, el circuito de Hungaroring, uh-huh. El baile que hizo es el de la graduación de segundo curso de Leroy Johnson. Ajá. Uh-huh. En el circuito de Hockenheim, uh-huh. El baile que hace es el que hizo Leroy Johnson cuando salió dentro un pastel de una despedida soltera. Y así hay más cachos de copia, porque es un copión. El traje que lleva, ¿qué? El mono que lleva cuando conduce, ¿eso es una copia de Fisichella? Son iguales, ¿verdad? ¿Son iguales? Es verdad. Por que ¡caballera! ¡Qué asco de ¡son tío! Iguales! ¡Qué asco! ¡Caballera! Sí, sí. Son exactamente iguales como dos gotas de anís. Sí. Increíble. ¡Qué vergüenza! ¿Da asco o no da asco? Mucho. ¿Y las patillas que lleva qué? Son las mismas que Raúl. Otra que da, baila. Bueno, pues lo vamos a denunciar. Una cosa, no se preocupe. Permítame que le pregunte. ¿Usted me podría dar...? Esto ya es personal, ¿eh? Se pondrá en manos a la obra para denunciar a Alonso. Pero ya, entre usted y yo, ¿me podría dar clase de baile? ¿A usted, eh? Ajá. ¿Shall we dance? Me gustaría bailar. Pues mire, caballero, en este momento tengo la agenda de clases poco libre, o sea, pero ocupada. Pero si llevas meses pidiéndome de salir. Ya, no, pero una cosa es el ocio y la otra es negocio. Una cosa es chinga, la otra bailar. Bueno. Donde tengas la olla, vale, no vale, metas vale, la... Sí, ya, sí. Servicio de las... a su servicio. Muchísimas gracias por utilizarme. ¿A qué le pides, na? Sí, ya, sí, tanto. ¿Cuánto grito en este programa? Pero bueno. A ver, Atari. Sí, dime. Vamos a hacer una cosa innovadora. Ya que ha habido mucho grito hasta ahora en el programa, ¿sí? Va a hacer usted la presentación sin gritar. Si no colabore. El clásico, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el de los inconfundibles de la cadena. Siempre. Deportivo y hasta las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Qué bonito, bien, hombre, sí, bien. Llevamos toda la tarde gritando. Me gusta. En la cadena ser ¿dónde? Dame, no, más flojita. ¿Dónde? Aquí, ¿dónde? Aquí, ¿dónde? Y atención que tenemos un carromato deportivo especial. Amigos, después de 14 años en el Palau Blaugrana hubo una multitudinaria homenaje a una persona llamada Nacho Solozábal. Pero entre todos los asistentes que estaban allí circulaba la misma pregunta. ¿Quién es Nacho Solozábal? ¿Quién es esa persona? Para saberlo hemos invitado al famoso historiador de baloncesto. 14 años que se retiró y ayer le dieron un homenaje. Orlando Pacers, buenas. Hola, buenas tardes. O antes de ayer. Bueno, más que historiador, ¿qué es? Bueno, yo a mí me gusta contar cosas. Cuentos. ¿Cuentas cosas? Historietas. Pues cuenta historietas. Me gusta más definirme así. Orlando, ¿quién es Nacho Solozábal? Bueno, es lógico que después de tantos años mucha gente ya no se acuerde quién es Nacho Solozábal, pero yo sí, y ahí están los libros que están escritos. Nacho fue por encima de todo, y esto te lo voy a decir, un visionario para su tiempo. Pero es algo un adelantado. ¿Pero por qué? Te lo voy a contar. ¿Por qué? Bueno, como arquitecto urbanístico que fue... No, perdón. ¿Qué es? Porque un arquitecto urbanístico nunca deja de serlo, aunque se retire. Él fue el primero que vio claro que los tranvías, por ejemplo, era un transporte muy bueno para moverse por lo que es Barcelona. Fue idea suya. Nacho Solozábal diseñó el tranvía de Barcelona. O sea, qué lástima que a Gaudí lo atropelló uno, precisamente. Bueno, lo atropelló. De eso habría mucho que hablar. Eso no está tan claro. Bueno, pues sigamos con Nacho Solozábal. ¿Qué más cosas hizo Nacho Solozábal? Pero si acaso lo de Gaudí lo vengo y lo cuento otro día. Para ganarse ese homenaje que le dieron, ¿qué más hizo? Bueno, vamos a ver. Bueno, al atropellar un tranvía al general Gaudí, y todo Cristo de Barcelona lo buscaba a Nacho Solozábal para pegarle una paliza. Porque por lo fue que tuvo por inventar el... Sí. ¿Y huyó? Así. ¿A dónde? A Marrakech. ¿A Marrakech? Sí. Allí tuvo 15 años y se enamoró de una princesa guapísima, pero hubo un problema. ¿Cuál? Por visto, la princesa estaba obligada a casarse con un sultán. Esto es la historia de Nacho Solozábal. ¿Y qué pasó? ¿Acabaron juntos Nacho y la princesa? Dime que sí. No, lo siento. Nacho era un fresco y después de pasar una noche con la princesa le dijo: ahí te quedas, me vuelvo a Barcelona, que seguro que se han olvidado de lo del tranvía. ¿Y se habían olvidado? Sí. Pero sería muy del Barça, ¿no? Porque le hicieron un homenaje. Sí. ¿Del Barça? Sí, pero paseando se le ocurrió lo que es el invento del ensanche. Lo de las calles, unas para arriba y otras para abajo. ¿Los chaflanes? Sí. ¿Formando cuadras? Sí, menos la calle Aribau. Bueno, va bien, va bien. Que la calle Aribao tira para arriba porque le da la gana. Ahí está, Nacho Solozabal inventó el tranvía e inventó el ensanche de Barcelona. Un homenaje sin duda merecidísimo. Y les emplazamos a una nueva edición del Carromato Deportivo justo el lunes que viene.